Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Te voy a decir una cosa. Sí. Yo creo que es más práctico empezar a pesarlos. Sí. Porque lo que te lleva entrar a contar cuántos avisos hay... Sí, es un trabajo ciclópico. Sí. Yo me acuerdo... No sé, a ver, últimamente no vi, pero por ejemplo el New York Times de los domingos solía pesar 1.5 kilos. Claro, no, pero con noticias. Pero déjame decirte una cosa, yo saco los suplementos, hay algunos suplementos que son solo noticias. Hay de mueblería, sí, hay bloques. Solo adentro. Noticias publicitarias, creo. Solo publicidad, exactamente. Es decir, yo me refiero a lo que llamaríamos el diario de noticias. Correcto. Sin el cuerpo central. El cuerpo central, sin suplementos, sin nada. 46 de publicidad sobre 76 de Clarín. Y 27 sobre 44 de La Nación. Nos vamos superando, ¿sabes? Vamos mejorando, sí. Te fuiste el lunes a la noche. Me hace acordar una letra de un tema de Silvio Rodríguez. ¿Quién fuera un soñador? ¿Quién pudiera? ¿Lunes a la noche te fuiste a París? Sí, señor. ¿Y ayer a la mañana volviste? Y llegamos ayer a la mañana. Y en el medio de todo esto, el Palacio de Luxemburgo, el Senado francés, no te privas de nada, te van a decir. Sí, no, vos sabés que hasta alguno de esos medios raros que hay publicó que fuimos 52 personas, sí, fuimos 6 diputados, que son el quórum mínimo de la delegación, más la presidenta del bloque oficialista que acompañó, y 3 funcionarios de la Cámara, que son de rigor, entre ellos el secretario administrativo de la propia comisión bicameral. ¿Qué publicaron? Que fueron 52. Sí, y un costo, hablaron de hoteles de $4,000. Yo te juro que yo me quejé porque estaba en un hotelito que yo, para darte un detalle, para entrar en el baño tenía que pasar acostado. Bueno, pero no importa. Como, no, porque son cosas que se... Sí, sí, 6 entre diputados y senadores, claro, sí. Estamos hablando de la delegación... De la Comisión Bicameral. De la Comisión Bicameral que investiga las cuentas no declaradas de argentinos en el HSBC de Suiza. Te habrás enterado que aquí se conoció, hablando de lavado, en el marco de los operativos que hubo en las cuevas esta semana. Sí. Que hubo una de las... La de Carrefour. Claro, hubo una de las allanamientos, de las intervenciones en el mercado ilegal, que vamos a ponerlo en potencial, clarinicémoslo en potencial. Habría. Que habría descubierto, a través de la cual se habría descubierto, que hay una financiación de Carrefour en el surtimiento de fondos a una de las cuevas ilegales. Eso pasó mientras ustedes estaban en París. Pero eso pasa siempre. Bueno, eso pasa siempre. Se conoció esta semana. Se conoció, sí. Comisión Bicameral, entonces, que investiga las cuentas no declaradas de argentinos en el HSBC de Suiza. ¿Vos declarás? A ver, yo hago siempre una corrección. Nosotros no estamos investigando puntualmente eso. Esa es la punta del ovillo desde el cual estamos investigando la existencia de plataformas mediáticas de los bancos extranjeros para facilitar la evasión impositiva y la fuga de capitales. El HSBC... Una vez que lo investigan, va a la justicia. O debería. La denuncia a la justicia ya la hizo la AFIP. No es un tema que... Está bien, pero entonces con lo que ustedes investigan, ¿qué destino hay? Más luego. Lo que nosotros investigamos es, en primer insisto, buscar comportamiento sistémico, que es mucho más importante que alguna denuncia, para tratar de generar correcciones legislativas que impidan o dificulten la existencia de estas prácticas. Esa es la tarea que tiene esta comisión bicameral. La justicia hará lo suyo. En la ley de constitución de la bicameral dice, desde luego, que si en el marco de nuestras investigaciones sospecháramos la existencia de algún delito concreto, tenemos que denunciarlo a la justicia, pero no reemplazamos a la justicia. Es decir, si en el curso de todo esto aparece alguna declaración, alguna cosa que nos da un elemento de un ilícito concreto, tendremos que hacer la denuncia correspondiente. Bueno. Por ahora, lo único que hemos hecho con la justicia es pedirle que también, dentro de lo que la ley nos facilita, nos permite, concite a Cablevisión, que es la única de las empresas y de las entidades a las que hemos convocado que se ha negado a concurrir y que contestó por nota entendiendo que no era necesaria su comparecencia. Ustedes entrevistaron en París con Hervé Falciani y Stéphanie Gibaud, sí, que son dos ex empleados de la HSBC y de la Unión de Bancos Suizos, ¿correcto? Sí, señor. Exacto. Que son los que filtraron información confidencial de esos bancos acerca de las operaciones de evasión de dinero. Sí. Bueno, ¿y qué recogieron? Más de lo que uno ya supone, y le hemos escuchado a Arvizu cuando estuvo el otro día también en la bicameral. Arvizu es el otro arrepentido del JP Morgan, en este caso argentino. Es el que disparó contra la maniobra de Clarín. Entre otras cosas, dijo, en realidad lo que dijo es que todo el mundo sabía que en todos los bancos, y voy a hacer un pequeño aviso, excepto en el Credit Corp, existían departamentos de banca privada para permitir la fuga de capital y la evasión impositiva. Eso fue lo que, primero el Credit Corp y los públicos, obviamente. Eso fue lo que dijo. Serían cuevas oficiosas, una cosa así, para permitir la fuga. A ver. Que en todos los bancos hay eso. Él dijo eso, eso es una afirmación de él. Incluso lo dijo en la presentación judicial, en la denuncia que él hace, dice lo mismo. Pero, mira, yo te voy a dar un dato. Cuando estábamos con Falciani, ahora, yo le pregunto, le digo, a ver, acá yo entro en la página del HSBC y dice que tiene cuatro grandes áreas en las que está dividida la actividad. Ajá. Banca comercial, banca de inversión, ajá, banca de individuos minorista, sí, y banca de persona, la que atiende de cualquier, sí, y banca privada. Entonces eso figura cuando abrís el sitio, claro, de internet, banca privada global se llama. Entonces digo, ¿me puede explicar cuál es la función? Porque las otras está clara lo que hacen. ¿Qué hace la banca privada global? Y entonces me mira y se ríe, se sonríe, y dice, bueno, justamente hace eso, crear mecanismos imposibles de detectar o muy dificultosos de detectar para facilitar que se produzcan estos delitos. Pero además, esas áreas tienen montadas redes, equipos de especialistas en detectar candidatos posibles interesados en fugar, en evadir. Si yo junto las dos declaraciones, Gibaud habló de lo mismo. Ella era directora de comunicaciones del UBS, de la Unión de Banco Suizo. Ella dice que el banco hacía incluso eventos, eventos deportivos, dijo, eventos culturales, artísticos, donde se invitaba a gente muy rica para allí los oficiales de negocios, digamos, de la banca privada los conocieran, tomaran contacto y vieran si había interés o eran posibles candidatos a utilizar ese tipo de servicios. ¿Jugar guita? Sí, claro. ¿Nominalmente? Sí. Además lo dijeron con todas las letras, pero ¿qué duda tenés? No duda, Carlos, pero me impresiona lo bizarro de la, pero de la escenografía. No, pero escúchame, hoy en día se habla... Disculpame, a ver, no sé, no vamos a poner un nombre porque no sería ético además, pero vos entras aquí al banco privado X. No, pero yo no creo que te figure en pantalla banca privada y una bajada que te diga o que te conduzca. Disculpame, estás equivocado. Ahora puede ser que ya no. Yo te aseguro que vamos a ponernos a cubierto 10 años atrás. Sí. La mayoría de esos bancos tenían un área que se llamaba banca privada. ¿La mayoría de los bancos privados de acá? Particularmente los extranjeros. Pero quiero decir una cosa para la reflexión. Muchas veces cuando discutimos estos temas, incluso con economistas, digamos, opositores, nos dicen que esto pasa porque no hay confianza en la Argentina. Y que la gente se lleva la plata de la Argentina porque no hay confianza en el país. Entonces habría que preguntarles por qué se la llevan los franceses, que se la llevan según su, todo esto que hemos hablado, por qué se la llevan los ingleses, que se la llevan, por qué se la llevan los norteamericanos, que se la llevan, porque esta señora Givó contó el conflicto entre el UBS y el gobierno de Estados Unidos por la negativa del UBS de darle la nómina de los ciudadanos norteamericanos que tenían cuenta en el UBS en Suiza. Es decir, en definitiva esto tiene que ver, vos tenés que ponerlo en el paquete global de los fondos buitre, de toda, de claro. Dije los fondos buitre, que también entra en el paquete, pero en realidad quería hablar de los paraísos, llamados paraísos fiscales, las cuevas fiscales, por eso me salió fondos buitre, porque son primos hermanos. Ahora, yo creo que ya lo dije el otro día acá, uno escucha a líderes mundiales alarmados por esta cuestión. En Estados Unidos, en el estado de Delaware, viven, lo saqué también de la página de internet, en el estado de Delaware viven 800.000 personas y están radicadas 850.000 empresas. Delaware es el banco a partir del cual Daniel Santoro inventó en Clarín sí. que existían las cuentas ocultas de claro. Máximo Kirchner y Inés claro. sí. Te hago una última de mi parte. En la nota que se te hace hoy en página, Federico sí. Kutcher, buena nota. Muy buena, sí. Muy buen periodista. De París. Él te pregunta cómo se frena la fuga promocionada por los bancos, o sea, todo sí. esto de lo que venimos hablando. Y vos contestás, los temas globales, contestás más que esto, pero el título es, los temas globales se resuelven globalmente, justo venías hablando claro. de... Yo no, me no. imagino que si los temas globales mi solo se pueden resolver globalmente, más o menos te tenés que pegar un tiro, porque no. vas a tener que esperar que los organismos internacionales, los países cómplices de la fuga, se pongan de acuerdo para, ¿no? La respuesta es más larga. Es más larga, por eso. Yo digo, los problemas globales se resuelven con respuestas globales, pero hay mucho por hacer localmente, que es poner el mayor grado de dificultad y de políticas sancionatorias a estas prácticas que son claramente prácticas ilegales. Es decir, estamos hablando de ilícitos. Pero además estamos hablando de ilícitos. Porque hay como una cultura que no pagar los impuestos no es un delito. Y entonces evadir el pago de los impuestos es algo así como una costumbre criolla y no un delito. Pero yo quiero decir que detrás de todos estos mecanismos se esconde la plata de la corrupción, la plata del narcotráfico, la plata de todos los ilícitos graves que todo el mundo dice que hay que combatir. ¿Y sabes qué? No hay mejor forma de combatirla que atacando lo que se puede hacer con la guita. Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, bueno, lo charlábamos con Manila la otra vez, algo sí. que parece tan elemental y que uno no asume, pero, o no quiere asumir, pero recordemos, cuando uno plantea las cuevas, ¿dónde compra uno dólar ilegal? En las cuevas. Lógico. ¿Quién provee los fondos para la cueva que no sean los bancos y los narcos? Lógico. No, sí, los ojeros. La lista es más sí, está amplia. Bien, pero quiero es decir, más amplia. Todos los son, que son surtimientos. Todos los que de los actores todos los que subfacturan lo que venden, todos los que venden en negro, tienen liquidez que no está registrada y que no quieren que sea registrada. Es decir, todo eso forma parte de las redes de abastecimiento de los mercados ilegales. Aquí me trae Coqui. Sí. Que entre paréntesis, después chivea tu nota de hace 3 años sobre Zanini en Tiempo, fue, ¿no? Muy buena nota. La mejor nota que se escribió sobre Zanini. No fue en Tiempo, fue al aire nomás. Ah, no fue en Tiempo. Bueno, no importa. Aquí me trajo, hablando de esto que estamos señalando, la nota de la denuncia de que Carrefour financia cuevas de dinero. Por más de 4.000 millones de pesos, el fiscal general a cargo de la Procuraduría, Carlos Gonella, denunció penalmente a miembros del directorio y síndicos de firmas que realizaron operaciones al margen de la legalidad, a la cabeza de los cuales se encuentra Inc. S.A., conocida por su actividad comercial, como Carrefour Argentina, que en el esquema delictivo aportaba groseros flujos de fondos a la banca informal. Sí, no lo vi en el periodismo independiente, por eso te... No, hay noticias que salen y otras que no salen. Pero déjame completar una idea. Hoy se están haciendo muchas cosas como esta, porque los cambios que hicimos en la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios que hicimos en la Ley de Mercado de Capitales, toda una cantidad de cuestiones han permitido, por fin, que el Banco Central, la UIF, la AFIP, la PROCELAC, etcétera, puedan actuar juntos. Sé que antes eran todos departamentos estancos, incomunicados, que tenían hasta prohibido trasladarse información. Ahora están actuando de consuno y entonces pueden ser mucho más efectivos. Esa es una de las cuestiones. La otra, hay que avanzar en reformas legislativas. Hay que cambiar la ley de entidades financieras. Hay que hacer una ley de entidades financieras que limite la posibilidad de que pase esto. Mira, simplemente, la ley de la dictadura, aún vigente, tiene un principio filosófico, que es: los bancos pueden hacer todo menos lo expresamente prohibido. Nosotros, cuando presentamos nuestro proyecto, que nunca logramos que sea tratado, arranca diciendo: los bancos solo pueden hacer aquello que está expresamente permitido. Entonces, vos tenés una cosa taxativa, fácil. Mire, usted puede hacer esto, esto, esto, y esto, esto. Más no puede, este es su rol. Con eso, tendrías un cambio fundamental en las herramientas para actuar frente a las conductas ilegales de estas entidades. En la red, la marca de Carlos Heller. Escribe aquí en el Facebook Carlos Raimundi, parece interesante lo que dice: Comisión Bicameral viajó una delegación para desenmascarar un saqueo histórico al país de miles de millones de dólares, y el comentario del establishment es de cuánto costó la habitación del hotel. Adherimos. Pero que es mentira. Es habitual, no, pero además es cierto, viste, estas... No, pero digamos el increíble básico, sí. A ver, todas estas pelotudeces, estas tonterías del cualunquismo, sí. de comentario de comadre barata de barrio, de el vestido de Cristina, en qué hotel te alojás, digo, estas cosas no tienen absolutamente nada que ver con la con el nodo de la política, pero que... Y que además son mentiras, porque y que además si no, son mentiras, pero aún cuando no, puedas... Claro, no, pero además son mentiras, porque si no pareciera que estamos justificando, y en realidad no estamos justificando, no, estamos denunciando claro. Una mentira. Cerremos con la política, siempre. No, no cerremos con la política. No, no, no. Sí, bueno, está bien. A ver, doble error en la frase, ¿no? La política no hay que cerrarla, sino abrirla cada vez más. Así segundo es. Que... Ya se sabe que la diferencia entre la política y la economía es una frontera que no existe, pero le agarró afuera, sí. Afuera geográficamente, una de las noticias del año, sin duda, sí, claro. Que es la entronización de Zanini como candidato a vice, el secretario legal y técnico de la presidencia, hay que decirlo, quizá el cuadro político más relevante de este país después de Cristina, objetiva y técnicamente dicho. Pero claro, a más de la bajada de Randazzo, esto implicó la preferencia de la presidenta por Daniel Scioli en el primer término de la fórmula, y esto es algo que, como te consta en este mismo programa de hoy y en otros tantos, ha disparado prevenciones, decepción, depresión, expectativas. Pero básicamente yo creo que una gran incertidumbre. El tema del eventual sapo Scioli. Algo hablamos el sábado pasado, ahora las cosas están más claras. Claro, déjame que lo intente en primer lugar ver desde otro lado. Te voy a dar una buena noticia. Los llamados mercados están alarmados. En Wall Street las acciones argentinas bajaron. El riesgo país subió. El dólar ilegal subió. Todos lo refieren, y leen los diarios, a la inquietud que ha generado el nombramiento de Zanini como vicepresidente, candidato a vicepresidente. Digamos, esa podría ser la primera noticia buena. La segunda noticia buena es que por primera vez en mi vida encontré una coincidencia con Macri. Macri dijo que esta decisión clarifica el escenario. Lo dijo y, también Michetti, ¿eh? Muy bien, claro, bueno, Michetti repite. Y lo dijo con más precisión aún, si es que Macri puede ser preciso. Dijo: en esta elección se definirá entre dos modelos de país. Cosa que es una novedad en el alcalde, que siempre dice que no hay derecha ni izquierda, que no hay problema de Estado ni privado. No menciona derecha e izquierda porque no tiene estatura ideológica. Pero él habla de... esa definición. Habla de dos modelos. Pero él dice... Por eso te estoy diciendo, es una novedad. Cuando dice dos modelos, porque él siempre niega esto. Él dice, ¿qué importa? Es una antigüedad ya discutir ahora privado, público, discutir derecha e izquierda. Todo eso es una antigüedad. Bueno, dos buenas noticias. Entonces sigo. Mi opinión es pública, yo no me voy a retractar de las cosas que he dicho infinidad de veces. Me parece, te puedo decir lo siguiente, me parece importante que lo subrayes, porque incluso se ha dado algún debate interesante en 678 en torno del tema, que creo que es un programa con mucho más de nivel de debate que el que puede encontrarse en cualquier programa similar de los canales privados. Hay gente del palo que ahora empieza a sobreactuar, claro. Que Scioli, no digo que sea Ho Chi Minh, pero nada, bueno, la expectativa. Muchachos, estuvimos diciendo lo contrario hasta hace el domingo pasado. Obvio. Por eso dije, yo dije acá mismo que nadie le podía negar a Scioli su pertenencia al espacio kirchnerista, que era un espacio amplio y diverso, y que contenía en su seno distintas expresiones. Y dije, a mí, o a nosotros, a mi partido, que también se siente parte de ese espacio kirchnerista, Scioli no es la expresión que nos representa. Uh-huh. Creo que lo dije con esas mismas palabras. Ahora, al mismo tiempo tengo que decir que el agregado de Zanini, como en la química, cuando vos tenés una determinada fórmula y agregás un componente, el producto es diferente. Es decir, una cosa sería Scioli con algún gobernador de provincia, completándole la fórmula, y sin duda que el análisis es diferente cuando vos decís el vicepresidente sería Zanini, a quien yo no me lo imagino en el Senado tocando la campanita, sino que me lo imagino jugando un rol protagónico. Es un cuadro político de claro, madre, jugando un rol protagónico. Es el presidente de la Cámara de Diputados. Del Senado. No, sí, pero jugando además en el diseño de las políticas públicas, siendo un actor trascendente, no un vicepresidente pasivo. Entonces, la aceptación de Scioli a Zanini, desde luego tiene muchas lecturas, ¿no? Porque bueno, tenía más remedio, fue el precio para conseguir el apoyo de Cristi, claro, y todo, está bien, pero es Zanini. Pero de hecho, está Zanini integrando la fórmula y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Eso qué significa? Y significa que hay una chance mucho más grande que la que había de que haya continuidad en el rumbo y se siga profundizando. Si a eso le agregás una posible un posible cambio en la composición de del poder legislativo con el ingreso de una cantidad de referentes de el kirchnerismo, bueno, que incluso circula Kicillof de uno en Capital, por ejemplo, o Guado de uno en la provincia. Por eso te digo, pero quiero decirte que te están dando un panorama de incorporación masiva de hombres y mujeres de ADN kirchnerista puro. Y eso es un cambio. Entonces, visto en perspectiva la unión de Scioli, el kirchnerista que más mide, con un conjunto de referentes que le agregan perspectiva de contenido, de continuidad y profundización al proyecto, es una expectativa mucho más alentadora que la que podíamos tener en un escenario diferente donde la elección del compañero de fórmula, insisto, hubiera pasado por otro lado y tuviéramos que estar hoy diciendo una cosa distinta. Entonces, yo no puedo decir me alegro de que Scioli sea el candidato, pero me alegro de que Zanini sea el candidato a vicepresidente y no me voy a sentir incómodo apoyando esa fórmula.